Sí, la verdad que desde que iniciamos con las reuniones paritarias, bueno, como ustedes recordarán, en principio prácticamente se había hecho casi imposible tener estas reuniones sobre un marco de respeto desde el Superior Tribunal y la Procuradora, porque no acataban la ley, ¿no? O sea, no respetaban la ley. Sí. Con lo cual, bueno, tuvimos que pelearla bastante hasta que el Superior Tribunal, por supuesto, bueno, entendió que habiendo una ley de paritaria firmada, se tenía que sentar de igual a igual en la Secretaría de Trabajo. Bueno, si bien estamos, como digo, en cada paritaria peleando y tratando de ponernos de acuerdo, se pueden llegar a arribar en cuestiones que tienen que ver con las condiciones de trabajo de los compañeros con el Superior Tribunal. Con la Procuradora, lamentablemente, es imposible. Es imposible. Su vocera es la señora Claudia Lazo o el doctor Broña López. Bueno, Claudia es secretaria en la Procuración y el doctor Broña es fiscal de Cámara. Sí. Con lo cual, bueno, entendemos que en cuestiones de todos los días de las condiciones de trabajo de los compañeros, por ahí, primero que no están muy enterados, y segundo que tampoco tiene poder de decisión, entonces van a las paritarias, todo es a consultar, todo es a preguntar, y por supuesto que cuando viene la pregunta es todo no, es muy difícil trabajar de esta manera. Nosotros habíamos hecho en su momento cuando la procuradora sacó una resolución por allá por el mes de febrero queriendo cambiar el horario, que obviamente es una condición de trabajo. Horario de los laburantes, ¿no? De eso hablamos. Exactamente. Quería implementar el horario de la tarde, de 14 a 20, y el horario de la mañana, ¿no? Entonces ya había toda una diagramación de turnos de los compañeros para que trabajaran algunos a la mañana y algunos a la tarde. Por supuesto que esto el gremio no lo iba a permitir, ni lo va a permitir bajo ningún aspecto. Hemos hecho el reclamo correspondiente al Superior Tribunal porque entendíamos que en el horario quien resuelve sobre cuestiones de fondo es el Superior Tribunal y no la Procuradora. Si bien la Procuradora el Ministerio Público forma parte de lo que es el Poder Judicial, nuestros patrones, nosotros entendemos que son los cinco jueces, sí. Pero bueno, por supuesto que el Superior Tribunal le corrió traslado y la Procuradora sin un fundamento lógico, obviamente, porque no lo tiene, nos rechazó el planteo del horario, con lo cual, bueno, entendemos que esta señora no entiende que no puede rechazar el planteo del horario, que tiene que sentarse en la mesa paritaria y decidir junto con los trabajadores si es que queremos cambiarnos el horario, ¿sí? Eso por un lado. Después, bueno, como bien dice el comunicado, cuando recién ingresó, realmente fue muy complicada su ingreso al Poder Judicial, recorrió oficina por oficina en toda la provincia y tomó la decisión unilateral de cambiar muebles, de cambiar a los compañeros en sus oficinas, cómo estaban puestos los muebles, las computadoras, no sé, porque no le gustaba, porque ella creía que era mejor, aun cuando por ahí muchos compañeros le decían, pero doctora, yo atiendo gente, si me pongo así estoy casi chocando con el escritorio de al lado, entonces también atiende gente, ¿dónde está la privacidad del justiciable, no? Por supuesto, muy autoritaria, en ningún momento escuchó al empleado, entonces, bueno, se hace muy difícil trabajar de esta manera. En respecto a, por ejemplo, en paritarias acordamos una serie de categorías que van a salir a concurso y que ayer justamente se firmó la resolución. Nosotros pedimos que en la procuración se detalle el cargo a dónde se tiene que ir a rendir, ¿sí? Porque no es lo mismo que un empleado decida presentarse en un lugar y que le toque ir a otro, porque todos tenemos nuestras afinidades y muchas veces uno dice, bueno, no, yo me voy a presentar acá porque está este fiscal o este defensor que yo me llevo bien, que lo conozco, pero acá ni quiero, porque la verdad que es un caos, porque no se trabaja, porque esto, porque aquello. Bueno, pues la señora procuradora, dentro de sus atribuciones que dice tener, porque para nosotros esas atribuciones están excedidas, no quiso detallar los cargos, cuando corresponde que se informe qué categoría es la que se va a rendir y dónde se va a presentar. Claro, claro. Esto tiene su lógica, obviamente, porque desde hace ya bastante que la procuradora está tomando decisiones sobre el personal, entonces si no le gusta tu cara o no le gusta tu manera de trabajar, te saca de tu lugar, te cambia y trae a otra persona, y ella dice que eso está dentro de la potestad discrecional que tiene, con lo cual nosotros obviamente consideramos que es un abuso y por supuesto estamos pensando en denunciarla por abuso de autoridad, porque la verdad que así no se puede seguir más con esta mujer. No entran razones, hemos hablado en su momento, hemos tratado de hablar con ella y de dialogar consensuadamente para no llegar a este límite, pero la verdad que ya a estas alturas es casi imposible. Nosotros tenemos un compañero que es integrante de la conducción en Roca, que había rendido una categoría para una defensoría y llegó un día a su trabajo y se enteró que lo habían cambiado a otra defensoría unilateralmente sin preguntarle. Bueno, y eso está sucediendo en toda la provincia. Con lo cual ya hemos dado aviso de que esto, por supuesto, no tiene que suceder y que, bueno, obviamente si las cosas no cambiaban, nosotros íbamos a empezar la pelea primero de esta manera y segundo, si tenemos que estar en la calle, vamos a estar en la calle. Claro. Adriana, ¿cómo es la cosa? A ver, ¿la procuradora es parte de la patronal también o tiene que obedecer a la patronal? ¿Cómo es la cosa en este tema? Nosotros entendemos que si bien hay una ley del Ministerio Público, el presupuesto es el mismo para todo el Poder Judicial. Sí, sí. Lo que hace que el que tenga que tomar las decisiones sean los jueces y no la procuradora. Ajá. La procuradora obviamente tiene ciertas facultades que le confiere la ley K, pero en estas facultades las condiciones de trabajo creemos que las tiene que resolver el Superior Tribunal, porque son los que están, digamos, a cargo del Poder Judicial. Que haya una procuración que integre el Poder Judicial no quiere decir que esta señora tenga tantas atribuciones como para tomar decisiones unilaterales como toma, como por ejemplo los 70 cargos de adjuntos que resolvió unilateralmente llamar a concurso en toda la provincia. Una barbaridad, 70 cargos de adjunto más 40 que hay, o sea, 118 cargos de adjuntos en toda la provincia, es un despropósito, sinceramente es un despropósito, porque el defensor adjunto y el fiscal adjunto no están legitimados porque tienen todas las facultades que tiene un defensor. Sí. Entonces hay muchísimas cosas que no pueden hacer y por supuesto muchas cosas que no le pueden dar una respuesta al justiciable como corresponde. Entonces si vamos a tomar cargos con sueldos altos, por supuesto, para hacer que hacemos justicia, sí, ¿cuál es el sentido de gastar esta plata en el presupuesto cuando se necesita mobiliario, se necesitan edificios acorde, se necesitan computadoras, se necesita más mano de obra, más personal? O sea, hay un montón de cuestiones que están en falta en la justicia. Y la verdad que en los últimos tiempos la justicia deja mucho que desear. Entonces, ¿por qué le vamos a sumar un problema más si podemos restar un problema, no? Adriana, nos quedan dos minutitos. Ustedes habían pedido audiencia al gobernador de la provincia, creo que no se las han dado todavía, y uno de los temas que ustedes están reclamando es el 82% móvil para los judiciales. Lo tienen los jueces, ¿no? Los funcionarios judiciales, sí, pero no lo tienen ustedes. ¿Cómo así es? ¿Es así, no? Es así, nosotros habíamos pedido audiencia con el gobernador. Hace rato que venimos pidiendo audiencia, hemos llamado muchas veces a su secretaria y le hemos dejado una nota porque nos ha dicho que sea en forma formal. Y bueno, la última, hace 15 días, la secretaria nos dijo que no nos iba a atender y que nos iba a atender. Dije, como, por supuesto que nosotros con ese señor no tenemos nada que sentarnos y hablar, porque bueno, él ha tenido muchísimas declaraciones desafortunadas con los empleados judiciales, aun cuando su mujer es empleada judicial, con lo cual nosotros no nos vamos a sentar con él. Y sí, por supuesto que dentro de uno de los puntos es el 82% móvil, que siempre que nos hemos reunido con el gobernador, está en agenda y sigue en agenda, porque es un tema que no vamos a bajar los brazos. Nosotros pretendemos el 82% móvil para todos los rionegrinos, porque está en la Constitución y porque ellos tienen que velar porque la Constitución se cumpla. Y en el caso nuestro, los únicos que tienen el 82% móvil son los magistrados y funcionarios. Los empleados nos jubilamos con el 47% de nuestro sueldo. Y la verdad que es una barbaridad que en una provincia en donde tenemos una Constitución que enmarca el 82% móvil para todos, solo haya un sector que cobre esto y que sea el sector más privilegiado que hay en Río Negro, ¿no?